Canten todos hoy que Jesús nació, es la luz para el mundo. Él traerá la salvación. Canten todos hoy que Jesús nació. Ó, ven, Emmanuel. Canten todos hoy que Jesús nació. Libertad hoy a Israel. Es la luz para el mundo. Que llora la cautividad. Él traerá la salvación. Esperanza y libertad. Canten todos hoy que Jesús nació. Gozaos, gozaos, oh pueblo de Israel, pues vino al mundo Emmanuel. Vino Cristo al mundo, naciendo en un pesebre, en Belén. Canten todos tus pecados, canten todos te limpiará. De descanso en él hallarás. Él es la esperanza y consolación de cada pueblo y nación. Este es el amor, canten todos juntos, nos atrae al corazón. Canten todos hoy que Jesús nació, es la luz para el mundo. Él traerá la salvación. Canten todos hoy que Jesús nació. Canten todos hoy que Jesús nació. Es la luz para el mundo. Él traerá la salvación. Canten todos hoy que Jesús nació. Canten todos hoy que Jesús nació. Es la luz para el mundo. Él traerá la salvación. Canten todos hoy que Jesús nació. Canten todos hoy que Jesús nació. Es la luz para el mundo. Él traerá la salvación. Canten todos hoy que Jesús nació. Canten todos hoy que Jesús nació. Canten todos hoy que Jesús ya nació. Gozaos, gozaos, oh pueblo de Israel, pues vino al mundo Emmanuel. Canten todos hoy que ya nació.